Estimados oyentes de Radio María, bendiciones en este día que el Señor nos regala. A continuación, Radio María les presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Tenemos una buena noticia. Radio María tiene Yape. Una nueva forma de donar, fácil y directa desde tu celular. Es el Yape de Radio María. Toma nota, nos puedes yapear al número 922-629-175. Sí, es el número WhatsApp de Radio María que ya conoces y que ahora también cuenta con Yape. Recuerda, 922-629-175. Si necesitas más información, escríbenos al mismo número y nosotros te orientamos. La radio de nuestra madre, Radio María, necesita el apoyo de sus hijos. Tu donación permite cada minuto de transmisión de Radio María. Las enseñanzas de nuestra Iglesia están en Radio María. Son las 5 de la mañana. Con claridad, que no hay nada en él. con